Pareciera que la fiscal no quiso dar cifras oficiales, sino sencillamente se limitó a algunos maquillajes, a algunas cuestiones cosméticas que no tienen que ver con el drama de la impunidad y de la injusticia en Venezuela. Contrastan las pocas cifras que dijo ella con las cifras de la cruda realidad en Venezuela. En primer lugar, por ejemplo, ella se refirió solo a 17.000 homicidios en el año 2015. Nosotros, sin embargo, sabemos que la cifra es mucho mayor. Todas las ONGs y también organismos internacionales coinciden en que la cifra no es menor de 27.000 homicidios. Eso quiere decir que tenemos 91 venezolanos asesinados cada 100.000 habitantes. En el caso de Caracas, son 120 ciudadanos asesinados cada 100.000 habitantes. Y por eso es que Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Además, otro dato desgarrador es que, a pesar de que esta es una revolución que habla de lo social, que habla de los pobres, en realidad 83% de esas víctimas, María Alejandra, pertenecen a los estratos más populares, a las barriadas venezolanas.